Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 17 de julio. El Ubrique Unión Deportiva Senior inicia la pretemporada el próximo miércoles 26 de julio disputando un partido amistoso en el que se va a enfrentar al Cádiz Club de Fútbol B de tercera división. El encuentro tendrá lugar en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo a partir de las 8 de la tarde. Las entradas consisten en un donativo de 3 euros que se van a destinar al Ubrique Unión Deportiva Senior. El encuentro cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Ubrique y del Patronato Municipal de Deportes. Otros temas de interés en esta edición de noticias. Les recordamos que mañana martes finaliza el plazo para poder acceder a las ayudas incluidas en el programa de gratuidad de material escolar para el curso 2017-2018 convocadas por la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique. Estas ayudas tienen un valor máximo de 40 euros por alumno y un máximo de 200 euros por unidad familiar. Los interesados se pueden dirigir al Registro General del Ayuntamiento de Ubrique hasta mañana martes en horario de oficina. El plazo termina mañana martes 18 de julio. Bueno, y queríamos hacer un recordatorio a todos los padres y madres que puedan solicitar esta ayuda, porque vamos, entendemos que es una ayuda algo extraordinario que se hace por parte del Ayuntamiento y por parte de la Diputación de Cádiz, y creemos que beneficiaría a muchas familias de Ubrique que, bueno, porque por circunstancias económicas les resulta muy muy difícil cuando llega el mes de septiembre, bueno, pues afrontar los gastos que tenemos los padres con respecto a material escolar y a libros. Tenemos tres modalidades. Estaría para los de infantil, estaría la ayuda infantil de primaria y de secundaria. Decir que las ayudas que se ponen en marcha es la ayuda para material escolar con un máximo de 40 euros por alumno y un máximo de 200 euros por unidad familiar. O sea que yo creo que es algo interesante. Sabemos que los niños de, por ejemplo, primaria y secundaria tienen los libros gratuitos. Bueno, pues esto sería una ayuda para el tema de comprar, bueno, pues las libretas, los lápices y todo el material que nos piden desde los colegios. Yo creo que sí es verdad que el tema de infantil se queda con los 40 euros, se queda un poco corto, pero también he de decir que hay circunstancias también en familias que con esos 40 euros, al no llegar a comprar el material de infantil, que es un poco más caro, bueno, pues el Ayuntamiento también se ha hecho un pequeño esfuerzo y también se les ha ayudado con el dinero que le faltaba para comprar el material de infantil, que bueno, que sabemos que es algo más caro. Entonces, los requisitos establecidos son alumnos que cursen la enseñanza infantil, primaria y secundaria en el curso 2017-2018, familias que no disfruten de ninguna prestación por desempleo o subsidio, familias que no perciban rentas mensuales superiores al IPREM, que en este caso son 532,51 euros, familias que estén en el programa temporal de protección por desempleo, inserción o programa similar, y familias numerosas especiales con conformidad a lo que establece la ley, ¿no? Sí. El plazo de solicitud, como ya he dicho, termina mañana día 18 de julio, y bueno, pueden recoger todavía las solicitudes en el Ayuntamiento de Ubrique en el Registro General. Deberían de llevar la solicitud debidamente cumplimentada para acogerse a esta ayuda, la solicitud que se recoge en el registro del ayuntamiento, una foto compulsada del DNI del solicitante y demás miembros de la familia con edad familiar mayor de 16 años, fotocopia compulsada del libro de familia. En el caso de que algún miembro de la unidad familiar esté en situación de desempleo, presentar un certificado del INEM de que no percibe ningún tipo de prestación o la prestación que perciba, y si estuviese empleado, fotocopia compulsada de la última nómina certificado de percibir algún tipo de pensión. Certificado de escolarización del alumno o copia del resguardo de la matrícula, que sabemos que ahora mismito están los colegios cerrados y esto a lo mejor no lo van a poder aportar, pero no importa que aporten toda la documentación que estoy diciendo, a excepción de esto, y en septiembre sí se puede adjuntar este certificado. Y fotocopia del número de cuenta bancaria, porque esto se hace a través de ingreso bancario. Que estoy diciendo la documentación necesaria para que los que nos estén escuchando, bueno, pues tengan tiempo, si todavía queda falta mañana, para que, bueno, puedan coger toda esa información y tenerla preparada para mañana. Nosotros llevamos 2 años solicitando esta ayuda y la verdad es que los padres y hay mucho beneficiario. Desafortunadamente, bueno, pues también tenemos en Ubrique gente que está pasándolo un poco mal y que, como he dicho anteriormente, cuando llega septiembre les cuesta un poco asumir los gastos que tienen los padres con respecto al material escolar. Yo creo que es una ayuda importante y sí es verdad que tiene muy buena aceptación, por parte de muchas familias de Ubrique. Esta información también se les ha enviado antes de que terminara el colegio, se les envió a los colegios y se les envió a los padres. Lo que sí les rogaría que el único problema que pueden tener es que como no presente la solicitud en forma y en fecha, pues después vamos a tener el problema que en septiembre no se la podemos aceptar, que no es que no queramos, sino que no se puede aceptar fuera de fecha. Por eso es insistir tanto en que, bueno, que todavía queda la parte de la mañana que queda hoy y todo el día de mañana para poder presentar la solicitud de ello. Entonces, lo que haré de aquí, a los padres que tengan alguna duda, que no tengan ningún problema, que la solicitud la hagan, y si después, por lo que sea, no reúne los requisitos, es denegada, bueno, pues será. Pero yo que ello, bueno, vendría, recogía la solicitud y haría la... Y haría la, ya te digo, haría la solicitud de beca porque creo que es importante para un respiro a las familias cuando llegue septiembre. Por otro lado, la Junta de Andalucía ha abierto el proceso de evaluación y acreditación de competencias profesionales Andalucía Acredita, cuyos trámites se pueden realizar hasta el 1 de agosto. En esta oportunidad se convocan 4.500 plazas. Desde el Servicio de Andalucía Orienta del Ayuntamiento de Ubrique se van a celebrar 3 sesiones informativas durante las próximas 2 semanas, donde se atenderán todas las dudas que surjan sobre este procedimiento. Los acreditas están pensados precisamente para personas con mucha experiencia en su ámbito profesional. Y bueno, los requisitos serían en principio tener 20 años cumplidos y luego al menos 300 horas de formación relacionada con la cualificación en los últimos 10 años o al menos 3 años de experiencia en la ocupación en los últimos 10 años. Esos son los requisitos que tiene que cumplir la persona para poderse presentar al procedimiento. En esta ocasión solo permiten presentarse a una de las dos cualificaciones, ¿vale? Tienes que optar entre una o la otra y hay varias vías de presentación. En principio hay una vía preferente, ¿vale? Esta vía preferente está pensada para personas que ya se presentaron a anteriores convocatorias de acredita, pero no consiguieron que le acreditaran todas las unidades de competencia. ¿Vale? Igual de las 3 unidades de competencia que puede tener un certificado de profesionalidad, pues a lo mejor le acreditaron 2 nada más y le dieron las instrucciones y demás y las recomendaciones para conseguir bien los conocimientos, bien la experiencia que le hicieran acreditar la que le falta. Y a estas personas pues directamente entrarían en el procedimiento por vía preferente para eso, solo para acreditar lo que le falta ya de... para obtener el certificado de profesionalidad. Vale. Luego está la vía general, ¿vale? Dentro de la vía general también hay preferencia. Esto es algo, nuevo que ha salido en esta convocatoria. Y es que por vía general serían preferentes todas las personas que acrediten que tienen un domicilio habitual en Andalucía. Sí, se les va a dar preferencia en este caso a las personas que se presenten y que sean de la comunidad autónoma. Sí. Entonces, por esto mismo, entre la documentación que van a tener que presentar, pues está también el certificado de empadronamiento, claro. Que en anteriores convocatorias no había sido necesario presentarlo. Y luego, pues hay otra vía, que es un cupo que hay reservado a personas con discapacidad, un 5% de las plazas. Y luego, pues comentar con respecto al papel que tenemos en el Servicio Andalucía Orienta en este procedimiento, pues comentar que durante los 15 días que permanece abierta la convocatoria, pues se vayan a llevar a cabo en esta ocasión, lunes, miércoles y viernes, en todas las unidades de orientación, sesiones informativas sobre el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias. O sea que hasta el 1 de agosto cualquier persona interesada en enterarse de cómo funciona esto y demás, o bien interesada en que le ayudemos con la solicitud o en que le resolvamos cualquier duda con respecto al procedimiento, pues puede acercarse por nuestra unidad, que allí estamos a su disposición. Pero lo que son las sesiones informativas serían lunes, miércoles y viernes a las 12 de la mañana hasta el 1 de agosto. El objetivo, pues, de estas sesiones va a ser explicar un poco, pues, eso, las fases, las unidades de competencia que componen cada cualificación, cómo rellenar la solicitud, facilitarles información que va a favorecer el que la persona pueda decidir si se presenta o no al procedimiento. También es cierto que en Orienta, pues, comprobamos si la persona tiene experiencia o formación relacionada con la cualificación. Vemos si la persona no tiene ya acreditada la cualificación por otras vías. Claro. Es que hay veces que nosotros nos hemos encontrado con que la persona nos trae todos los títulos y toda la experiencia y demás, y hemos visto que ya tenía un título de un curso de la Junta de Andalucía, sí, que ya estaba asociado a un certificado de profesionalidad. Entonces, lo que hemos hecho en estos casos es directamente solicitar el certificado de profesionalidad por vía directa. También nos hemos encontrado en ocasiones con que han venido personas que desconocían que hay que la Junta de Andalucía abrió un plazo también, que finaliza, por cierto, ahora también a finales de año, el 31 de diciembre, para personas que tengan más de 55 años y tengan también 3 años de experiencia en la profesión y también un número de horas de formación. Esto es una habilitación especial. Sí, es una habilitación especial que da la Junta a estos profesionales para que puedan desempeñar su trabajo hasta la jubilación. Que sigan desempeñando su puesto de trabajo, pero cualificadas. Entonces, pues eso, lo que hacemos es ver un poco si cumple los requisitos y si es necesario que se presente el procedimiento, porque hay casos en los que ni siquiera es necesario. Y luego pues ya gestionamos la documentación pertinente, si hay que elaborar el currículum europeo se les hace, si hay que descargarles una vida laboral pues igual, y eso, recordar que estamos que estamos al Servicio Andalucía Orienta del Ayuntamiento de Ubrique y que estamos en calle Matadero 4A. Y por último, desde el Grupo de Rescate en Montaña del Parque de Bomberos de Ubrique se ha realizado hoy balance de las intervenciones llevadas a cabo en este primer semestre del año 2017. En lo que va de año se han realizado un total de 15 salidas, destacando un importante aumento en el número de accidentes en senderistas y una disminución en las actuaciones encaminadas al rescate de parapentistas. Además, en estas semanas, los integrantes del Grupo de Rescate han estado realizando prácticas de rescate urbano en altura y en pozos de agua. Bueno, estamos prácticamente igualados con el año pasado en cuanto a intervenciones. Hasta el mes de mayo ya teníamos 14 intervenciones, un poco por encima de lo que fue el año pasado, pero lo que ha sido el mes de junio y esta parte de julio ha sido bastante tranquilo y solamente hemos tenido una salida más, o sea que estamos en 15 salidas, 15 rescates en esta primera mitad de año, aproximadamente lo mismo que en el año pasado. Vamos, el año pasado tuvimos 29 rescates en total, o sea que estamos en la media más o menos. Lo que queda por año, pues la verdad que no sabemos cómo va a resultar, ¿no? Lo que sí hemos notado es que un aumento en los accidentes de senderistas, sobre todo en lo que es fractura de tobillo, y un descenso en los accidentes parapente, ¿no? Esta época, sobre todo el mes de julio, son meses donde habitualmente teníamos muchas intervenciones en el rescate de parapentistas, ¿no? Y este año, pues afortunadamente todavía no hemos tenido que intervenir en ninguna situación de ese tipo, ¿no? Y la prueba de ello es que en estas últimas semanas, o quizás el último mes y medio, ¿no?, con el aumento de las temperaturas, ¿no?, con las olas de calor que están viniendo, pues la sierra está mucho menos frecuentada, ¿no?, y por lo tanto, por el simple hecho de probabilidades, nosotros hemos tenido muchas menos intervenciones. Ya te digo que en el último mes y medio solamente hemos salido en una ocasión, cuando lo normal es que hubiéramos salido 4 o 5 ocasiones. Uh-huh. O sea que en cierta medida sí va en función de la afluencia de deportistas a la sierra. Eso es lo que estamos constatando, ¿no? Que los meses de mucha calor, ¿no?, o las épocas en las que vienen horas de calor, prácticamente no se mueve la gente por la sierra, excepcionalmente algún grupo, ¿no?, pero por lo demás está todo mucho más tranquilo. Esto normalmente era una época de práctica del parapentismo. No sé yo si este año el índice de práctica de este deporte sigue igual o no. Lo cierto, ya te digo, es que nosotros no hemos estado presentes en ningún tipo de accidente en los últimos meses. Tema de parapente, casi todos los accidentes son roturas de tibia y peroné, ¿no? Es un accidente muy frecuente, ¿no?, en el senderismo. Yo te digo que este año ha habido, de los 15, yo creo que 12 han sido accidentes de rotura de tibia y peroné, ¿no? O sea que y casi todos de senderismo, ¿no? Por lo demás no hemos tenido intervenciones de otro tipo de deporte, ¿no? Tres pérdidas de personas y yo te digo que casi todas fracturas de piernas. Casi todos los equipos de especializados, casi todas las unidades especializadas en montaña, por el hecho de que una de lo más habitual que se hace en montaña es trabajar con cuerda, ¿no?, y trabajar en altura, tanto en escalada como en pozos de cuevas y demás. Esta técnica también es extrapolable a rescate urbano cuando hay alturas por medio, ¿no? Entonces es frecuente que incluso en parques de bomberos más urbanos, ¿no?, que tienen menos especialización en lo que son temas de trabajo en altura, cuando hay algún tipo de accidente que grave, ¿no?, o dificultoso de realizar el rescate, ¿no?, en temas de altura, se cuenta con la colaboración de las unidades de rescate en montaña, ¿no? En nuestro caso, que quizás seamos un poco más, digamos, más específicos de montaña, ¿no?, también hacemos algo de lo que es rescate urbano en altura, ¿no? Y la técnica es prácticamente la misma, ¿no? Lo único que varía quizás es los puntos de anclaje, ¿no? Pasa de, en este caso, sería en montaña, de anclar en rock, un tipo de anclaje artificial, ¿no?, pues a anclar lo que son unas estructuras metálicas, incluso en los casos de pozo de abastecimiento de agua se monta una estructura bien con trípodes o con bípodes, escaleras, ¿no?, con viento, sujeta y demás, que facilita mucho lo que es el rescate, en su caso, de una persona accidentada o fallecida, ¿no?, en un pozo, ¿no?, o incluso un trabajador que esté en una torre de iluminación, en una torre eléctrica, en una grúa, ¿no?, haciendo un trabajo y tenga un accidente. Pues en estos casos hay que aplicar una técnica muy determinada para descenderlo, ¿no?, que es prácticamente la misma que se utiliza en montaña, ¿no? Hmm. Entonces, bueno, nosotros puntualmente sí hacemos también algún tipo de práctica de este tipo, ¿no?, con idea de dominar el medio, ¿no?, y que en caso de que nos requieran desde algún punto de la provincia para colaborar con bomberos de otros parques, pues tener unos conocimientos suficientes como para poder resolver el tema, ¿no?, o incluso asesorar o colaborar, ¿no?, en este caso con los compañeros de otros parques. Con esta información relativa al grupo de rescate en montaña del Parque de Bomberos de Ubrique, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.